otra noche estaba solo, mirando la tele con Manolo. Ese muchacho, medio borracho, no miraba con ojos de supermacho. Alquilamos dos videos, martes 13 y el patito feo. Ya que Manolo es medio loco y le gustaba comer mucho pochoclo. El dilema es de aquí, de ese tipo de fático mi nariz. Cuando moría con la cuchilla, Manolo justo se está con las zapatillas. Yo le dije estoy mareado, con ese enorme manchadito pisado. O si no, anda bañate y ese horrendo olor para también sacarte. Anda a lavarte la paz.